ponte a pensar que al final de la noche son dos. Ponte a correr mi loca cabeza y andar. Puedes sembrar mi esperanza y volverla a encontrar. O puedes decirme me tienes y ya no lo das. Tus dulces pechos parecen decirme que hay más. Puedes trancarme la puerta de amar y entraré. O puedes llamarme una noche y allí no estaré.